Tienes suerte de haber encontrado a Raluca. Mira, a mi edad he llegado al convencimiento de que la gente no se divide entre ricos y pobres, negros y blancos, izquierdas o derechas, hombres o mujeres, no. En lo que de verdad se divide la humanidad es entre buena y mala gente. Entre los que son capaces de ponerse en lugar de los otros, de sufrir con ellos, de alegrarse con ellos, y los hijos de puta que solo buscan su propio beneficio, que solo saben mirarse la barriga. Luego, entre los malos, algunos son malísimos, y entre los buenos, algunos son buenísimos. Bien, pues Raluca es buenísima. Y yo creo que soy pasablemente bueno. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Buenas tardes, amigas y amigos de Paradigma Media Andalucía, Paradigma Radio, del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Anita, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Aquí estamos un jueves más dándolo todo. Un jueves más o un jueves menos, ¿no? Depende de para quién y depende de para dónde, ¿no? Bien, bueno, pues os damos la más efusiva bienvenida a los que estéis escuchando el programa en directo o aquellos que lo hagan a través del podcast, que editaremos justo inmediatamente después de terminar. En nombre del equipo que formamos estas dos personas que estamos aquí en el estudio, junto con Javi Juan, que está al otro lado, en los mandos técnicos, os traemos esta tarde, os traemos muchas cosas, ¿no? Os hemos traído un editorial que a nosotros nos conmovió extraordinariamente. Ya hay cosas que parece que están interiorizadas, ¿no? Que la muerte es muerte y como muerte se trata con desprecio, ¿no? Porque no nos toca de cerca. Y parece que ya cada día que pasa ya hay cosas más importantes o pasan a un segundo plano, ¿no? Y nos pareció que abordar este texto de esta chica joven palestina... que es un testimonio real... Y de cosas que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De la importancia de la rutina y de las mujeres, de la menstruación en una guerra, ¿no? Y cómo contiene todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿eh? En un acto íntimo como ese, ¿no? Quizá haya sido un pelín largo, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Y una vez terminado el texto de la editorial, también nos ha gustado mucho el tráiler de una película que se estrena mañana por la tarde, bueno, mañana, a lo largo del día 6, que se llama La buena suerte. Que es española, película española, y que el breve texto que os hemos puesto nos parecía importante y que venía muy bien, ¿no? ¿Qué somos o cómo nos podemos definir, ¿no? Y a fin de cuentas, es verdad que nosotros no tendremos la capacidad de parar el designio de la guerra, pero ¿y tú? Nos preguntamos cada cual, ¿no? Bueno, sin más, vamos a pasar a presentaros en la escaleta del programa, que hoy, como os decíamos, trae un montón de buenas noticias y un montón de gente interesantísima con una cantidad de sapiencia. Todos vamos a aprender, ¿eh? De entrada vamos a empezar la tarde dedicando un ratito, bueno, aunque parezca un poco eclosión del ego paradigmático, pero Paradigma Radio, para los que nos veáis a través de YouTube, tenemos en el estudio justo desde donde nos está enfocando la cámara el premio que nos ha concedido la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Andalucía, de la Pública, de la República Andaluza. Para nosotros fuimos el sábado, nos fuimos a Granada, nos fuimos de excursión, nos fuimos a Sierra Nevada, pero esto fue mucho mejor, ¿no? Porque allí pasaron cosas hermosísimas, ¿no? Y de eso queremos hablar un ratito con nuestro presidente, Rafa Juan, que nos acompaña. Rafa, buenas tardes. Y echaremos un ratito. Y además vamos a tener como invitada especial hoy, parece una casualidad, pero las casualidades terminan cerrando círculos, ¿no? Hace poco más de un año, nuestro querido y entrañable amigo Adri Velarde nos dijo adiós y ha dejado una estela de amor y de cariño que dura y durará. Tanto es así que este sábado, el día 7, en Rota, su Rota natal, La gente que lo quiere, y hay mucha gente que así es, le ha montado un festival de música. Festival, un homenaje, ¿no? Un homenaje en su nombre, ¿no? Al Chinorri, ¿no? Como lo conocía la gente de su grupo, ¿no? Bueno, pues hablaremos con María, su pareja, y con ella echaremos unos minutitos, para que compartamos ese momento, ¿no? Luego viene nuestro amigo Salustiano Luque, porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y Salud. Entonces, el medio tiene miedo del ambiente y nos influye, con lo cual nos va a contar un montón de cosas muy interesantes. Quien diga que la gente joven no se ocupa o no se preocupa, debería de escuchar o debería de ver lo que quiera de las dos cosas, la sección que va a continuar después de Salustiano. Y es que hay un grupo en Córdoba, un grupo de creadores y de creadoras que se llama el grupo Lumbre y que alumbra, y tanto que alumbra y que ilumina, diría yo, ¿no? Esta tarde nos acompañan tres de los seis miembros de este grupo de artistas, artistas multidisciplinares, que tienen en coincidencia la rabiosa juventud, de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de su producción, de sus querencias, de su proyección en esta ciudad, que tan poco cariñosamente trata a sus artistas, ¿no? Como es el caso, ¿no? Y luego seguimos con nuestra tertulia, que en este caso, y siendo el Día de Medio Ambiente, pues vamos a hablar del informe del agua que ha elaborado Iniciativa Córdoba 2030 y que nos parece que es súper importante, porque más como que nos atañe directamente a quien en el mundo y en Córdoba, en este caso, el informe que han realizado. Para hablar con nosotras vamos a tener a Valentín Priego, a Paco Casero y a Margarita García Vila en una tertulia que promete ser muy, muy interesante. Mucho, va a serlo. Os prometemos una tertulia de muchísimo interés y además con muchísima información. Y terminaremos, como no puede ser de otra manera, con nuestro gas cómico, porque no nos gusta que creáis que estamos dispuestos a no dibujar una sonrisa en esas preciosas caras que tenéis. Así es que sin más, yo creo que ya vamos ya comenzamos directamente, tirón, ¿no? Rafa, ¿qué tal? Tenemos aquí el presi. muy bien. Fue a recoger el premio, muy bien acompañado, porque fue mucha gente, toda la gente que pudo, sí. De Paradigma Radio, porque era algo como muy importante, que es verdad que hace comunidad, que hace grupo, que queríamos estar allí y dio un discurso muy, muy bonito reflejando el sentir de Paradigma Radio y de nuestra esencia. Y bueno, cuéntanos un poco, tú que fuiste claro. Allí directamente a recoger el premio. Bueno, sí, bueno, yo creo que al final, bueno, fue unos segundillos nada más lo que me sentí solo allí en el escenario aquel. Sí, de hecho, además nos cruzamos allí como, parecíamos como una, como cuando estos que van corriendo por el oeste los persigue el séptimo de caballería, pues empezamos a pasar delante de la cámara de vídeo y sí. Respetuosamente, venga. Justo por donde dijeron que no pasáramos. Que no pasáramos. Allí pasaron. Será lo de chupar cámara directamente, sí, ¿no? Siete u ocho personas, ¿no? Bueno, porque desde que nos dieron la chulísima noticia de que nos daban este premio, pues claro, es que Paradigma Radio, Paradigma Media Andalucía es un equipo y es un equipo muy bonito y es un equipo muy variado y es gente muy implicada. Y evidentemente toda esa gente, toda la que pudo estar, tenía que estar allí, ¿no? Y bueno, pues así lo hicimos nosotros, dando un poquito la nota, nos presentamos allí, no sé si fueron 10 personas, 10 o 11 personas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hicimos muy bien porque eso todavía le dio más belleza a lo que vivimos en el sábado, este sábado pasado. Fue muy bonito desde todos los puntos de vista. Primero, por el premio que nos daban. Como dijimos desde el primer momento, el mejor premio que nos pueden dar. Un premio que nos otorga la gente para la que nosotros tenemos montada esta radio y este medio de comunicación, ¿no? La gente que queremos que tenga voz y la gente que lucha por cosas imprescindibles para la sociedad. Que reconozcan que lo que estamos haciendo merece la pena, pues no sé qué más moral puede haber que eso, ¿no? No se me ocurre. Entonces eso ya fue lo primero. Lo segundo, encontrarte allí a unas 100 personas, 100 y algo personas, luchadoras, gente que lucha por algo tan bonito como la escuela pública para su hijo e hija, para gente menuda, ¿no? Y que es garantía de futuro inmediato y no tan inmediato. y que se parte en el alma todos los días contra molino de viento, porque las instituciones cada día son un muro más infranqueable y los políticos y las políticas que la llevan cada día tienen las espaldas más anchas y las caras más duras, y hay que decirlo así, ¿no? Y la prueba la tuvimos en el propio acto, ¿no? La persona que representó a la Junta de Andalucía, que fue el director general de Ordenación y Evaluación Educativa, lo tengo aquí porque el nombre es muy, no lo había oído yo en mi vida, pero ese es el cargo que tiene este señor, pues lo demostró, ¿no?, en el discurso que dio al terminar el acto. Y bueno, pues esta gente, algo tan frustrante y tan poco animoso como es luchar contra viento de molino, no paran de luchar contra viento de molino, ¿no? Y son gente muy bonita, gente simpatiquísima, amabilísima, que estaban contentísimas de que Paradigma les diera voz y nos lo agradecieron mil veces y nos agradecieron el discurso que dimos, discurso hecho por el grupo que gestiona Paradigma Media, y efectivamente el discurso fue como, bueno, pues dimos el discurso que queríamos dar, sin cortapisas, sin cortarnos nada, y diciendo lo que pensamos, y por eso recibimos muchas felicitaciones por parte de las personas allí asistentes, ¿no? Yo que estuve allí también, hay dos cosas que me parece que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Era la fiesta de la pública, y la contención y el rubor, la educación, el respeto máximo, que esa gente a la que no se aprecia porque hace un trabajo silencioso y silenciado en demasiadas ocasiones, contra viento y marea, en cualquier punto de Andalucía, allí estaba la expresión mejor representativa, la más representativa de lo que es eso, desde Almería hasta Huelva, pasando por Jaén y terminando en Málaga. O sea, allí había gente que lleva empeña y emponzoña en que la educación pública merece el esfuerzo y el trabajo por nuestros hijos y por los hijos de otros que a lo mejor no lo valoran tanto. Y yo creo que a mí aquello me pareció muy emocionante, ¿no? Mucho, muchísimo. Sí. Tanto, que llegaba el momento en el que, bueno, y hay otro momento también muy importante, que fueron los chavales y las chavalas de Puerto Real. Unos chavales que llegaron con una iniciativa que están haciendo sobre el rescate de la memoria democrática de su pueblo de Puerto Real, y que fueron hicieron una locución sobre los niños y las niñas de Palestina, que yo vuelvo a recordarlo y se me vuelven a poner los vellos de punta, ¿no? Vale. Un chico de 16, de 17 años, que le dé ese ejemplo a los adultos, a mí me parece una brutalidad, una potencia extraordinaria. Eso fue fantástico. Vale. Y el contrapunto, un señor que no se ha dado cuenta que allí iba a aprender, allí tenía que haber ido a aprender y no a dar clase. Un señor que iba con un prejuicio y que cometió la torpeza, desde mi punto de vista, con el máximo respeto, por supuesto, hacia la persona, de querer instruir a quien sabe de sobra de qué está hablando cuando habla de la educación de sus hijos, y de que la pública está viciada por las malas artes que no se han puesto en carga y ni en valor y con el presupuesto debido por este gobierno que tenemos ahora y por gobiernos anteriores, ¿no? En su haber queda, si él considera que fue satisfactoria su intervención. A cambio de eso, la gente guardó un profundo y respetuoso silencio que, desde mi punto de vista, a lo mejor debería de haber obtenido una respuesta, ¿no? Así es. Dicho eso, luego las fotos, los abrazos, conocer a gente, que gente se acerque a ti, que te dé la enhorabuena, gente que de la que tienes que aprender mucho y sin embargo se acercan humildemente y te dicen ole, ¿no? En fin, eso fue muy potente. Yo si me permite, hay dos cosas que me impresionaron muchísimo de todas las intervenciones, porque allí fueron premiadas un AMPA por cada provincia de Andalucía. Fue premiado el Pachi, que era un profesor de un colegio, un maestro de un colegio, un barrio muy desfavorecido de Málaga, que no me acuerdo el nombre, porque un nombre raro y no se me ha quedado. Entre el cementerio, el vertedero. Efectivamente, entre lo peorcito de Málaga, allí estaba el colegio, ¿no? Bueno, el denominador común, uno de los dos denominadores comunes que yo recuerdo, o que se me han quedado por lo menos grabados, de las intervenciones de todas estas personas, fue el tener que explicarle a hijos e hijas que tenían reunión un día más, que todos los días tenían reuniones y que tenían que ir a reuniones, pero papá, otra vez a reunión, pero mamá, de verdad que hoy también tener reunión, lo cual ejemplifica el cómo están volcadas estas personas por algo tan bonito y tan altruista como es el que la educación pública funcione en esta tierra. Y luego, por otro lado, de las poquitas quejas que se escucharon, porque las quejas eran solapadas, las personas que allí intervinieron fueron absolutamente respetuosas con el político y incluso con los gobernantes que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero sí que hubo una queja común, que era que las llamadas jamás eran contestadas, y que llamaban a la delegación y nunca le contestaban, y que llamaban y nunca le contestaban, y que escribían y nunca le contestaban. Y esas dos cosas fueron denominadas común. Y para eso, este señor solo tuvo la ocurrencia de decir en su discurso que ustedes no se preocupen por la educación pública, que se ocupen. Simplemente eso fue lo que se le ocurrió decir, ¿no? Pues menos mal que son ellos los que se ocupan, porque si es igual no, claro, teníamos ni educación, claro, pública. Decirle, ¿no? Por eso que se ocupan, están preocupados estas normal, personas. Normal, normal. Porque se ocupan. Pero bueno, Yo me quedo con el sinónimo también de la alegría. Sí, sí. De una alegría extraordinaria. La gente estaba feliz porque además no está acostumbrada a encontrarse con otros que como ellos y como ellas se parten el pecho todos los días. Claro. Y además que sea un motivo de orgullo y de alegría. Dice, porque para mí esto es importante, pero cuando yo llegue a mi pueblo y le enseñe, o sea, es un orgullo personal, pero un orgullo colectivo, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, pues eso queríamos compartirlo con vosotras y con vosotros, y vamos a hablar de Adri Velarde, ¿no? Hombre. Adri es porque Adri no terminará nunca de irse de nuestra cercanía, ¿no? Adri ocupó el espacio que compartía con Javi en la edición de los programas. Desde la técnica, era un hombre que estaba en ese segundo plano. Era un hombre que ocupaba un espacio demasiado grande y que, de hecho, nos está costando la vida poder completar, ¿no? Y Adri se fue, pero no se va, ¿eh? En mayo, ¿no? Ayer fue el 4, el, ¿no?, aniversario. El 4 de junio hizo justamente un año de la marcha de Adri. Y en su honor se está preparando, lo tienen ya ultimado, en homenaje al Chinorri, que es como lo conocían, en Rota, un festival de música. Y bueno, pues vamos a comentar un poco esta transición, ¿no? Porque esto está siendo una transición. La presencia de Adri, de hecho estamos escuchando ese tema que fue sintonía de alguno de nuestros programas y que era representativo del carácter de denuncia y de presencia activa permanentemente, ¿no? Reivindica tu derecho por cada puerta cerrada. Hay un hueco en un programa, nuestras voces son las armas. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada. Paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Bueno, pues mientras que intentamos contactar con María, os vamos a contar, bueno, que el cartel que os lo enseñamos en la edición de YouTube, que lo podréis ver, es un cartel de una suma interminable de energía, de gente que ha querido participar. Nos decían que cada vez que a alguien se le decía y se ponía el nombre de Adri, por supuesto, lo que haga falta, ¿eh? Desde Rota, desde Cádiz, desde Sevilla, de Granada, Barcelona, de Barcelona, de Córdoba. Qué tiempo, ¿no? Donde personas sean capaces de congregar tanto afecto y tanto cariño, ¿no? Esa es la muestra de lo que era Adri. O sea, Yo que tengo la suerte de estar en un par de grupos de WhatsApp en el que están toda gente amiga suya, yo no sé, yo tengo ya 57 casi años y yo no he visto nunca una persona tan querida por su amigo y por su amiga. Yo jamás, jamás lo he visto. Antes de que, vamos, cuando estuvo con su enfermedad y antes de que nos dejara, y después, ¿no? Ha sido emocionante lo que ocurre. Oye, pues necesitamos gente que vaya a la barra. De momento en el grupo de WhatsApp, 15 o 20 personas. Pues yo tengo el carnet manipulado de alimentos. Pues yo me pongo en la bebida. Pues yo me pongo en el grupo musicales. Pues ahí hay unos pocos, pero no son todos. Y de aquí, de allí, de todos lados, ¿no? Era una persona que, claro, en su vida siempre recoge lo que va dando, ¿no? Y este chico Adri es que daba todo, lo daba todo día a día en su vida y, pues claro, la gente se lo reconoce de esta manera, como no puede ser de otra forma. Como lo hacemos nosotros, como tú bien dices, porque él cuando estuvo aquí en la radio compartió con Javi la pecera, pero fue tutor de dos chicos que estuvieron aquí en práctica y le dedicó 400 horas a cada chico, ¿no? De manera altruista, hablemos que todo de manera altruista, sin que recibiera ni un solo céntimo. A mí me llama muchísimo la atención, porque creo que además expresa a las claras el sentir de la conciencia de Adri, y es que el colectivo, la asociación cultural en la que él formaba parte, tenía un nombre que era un binomio fantástico, hablaba de gente-cultura. Gente, cultura. Fijaros bien lo que quiere decir, o sea, la carga intencional que tiene el nombre. Gente, gente normal, y la relación con la cultura. Y había un hilo que atravesaba a Adri de punta a rabo, que tenía que ver con mezclar a la gente, y hacerlo a través de la cultura. Claro. Él participaba en peñas flamencas, participaba en grupos culturales, como estaba bien diciendo, daba clases gratuitas de guitarra, no sé, es que... No para. Entonces es un tío al que hay que quererlo infinitamente. Dos detalles. Uno, el Ayuntamiento de Rota participa. Totalmente. Que me parece un gesto. Por segunda vez, porque ya cuando falleció ya hubo un encuentro allí y el Ayuntamiento puso un establecimiento que no recuerdo el nombre que tenía, pero lo puso de manera también gratuita e inmediatamente sin ningún problema a disposición de familiares y amigos, y ahora otra vez. Y que lo recaudado, en signo de gratitud, porque cuando marcharon a Barcelona en un último intento por hacer todo lo posible por Adri, el beneficio que se recaude de este Punk Festival Sinorri, la primera edición, irá en beneficio de la Fundación Josep Carrera, que tantas facilidades y tanto hizo por facilitarle el tiempo de su estancia en Barcelona. Bueno, pues que lo sepáis, que será el 7 de junio. Rota siempre merece un viajecito. Hombre. Será el sábado. Y bueno, no os digo porque hay muchos nombres y ya no tenemos tiempo, pero os prometemos que vale la pena. Que merecerá la pena un viajecito y luego pues, un platito de gambas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, Rafa, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotras ese momentito que yo creo que nos merecemos este ratito para que la gente lo sepa, lo conozca y hubiera conocido también un poquito de estos entresijos, y que aquí queda, ¿no? Aquí lo vamos a tener en todos los programas. Incorpore, aquí. Incorpore, nunca mejor dicho. Ahí está, incorpore, sí, sí. Incorpore. Que ya tenemos más de uno, ¿no? Bueno. Bueno, este es potente. Este es el especial. Y los que vengan, a su casa vienen. Claro, claro. Vamos a tener que hacer ampliación de habitación ahora. Bueno, pues venga, continuamos. Sale a caminar sin estrategia, ni rumbo, ni plan. Nada especial parecía cualquier día. ¿Quién lo diría que te encontraría? Dijiste qué tal, muy buenos días, y yo tardes ya buscando una excusa para conversar. Hablamos del clima y por dentro sabía que esto era especial. Hoy confirmé lo

Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. Bueno. Es que tenemos que tener mucho cuidado con el perfil, porque, bueno, Ana, tú es que tienes el perfil, te pongas como te pongas, lo tienes estupendo. Yo tengo los dos, el bueno y el mejor. Y el mejor. Mira, bueno, pues yo trabajo mi espalda a ver si mejora, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a darle la bienvenida, como decíamos al comienzo de la presentación de del programa, quien diga que la gente joven no se ocupa de su tiempo, de los quehaceres, de sus preocupaciones, de sus intereses, de proyectarse, es porque no conoce pues a gente como la que tenemos ahora mismo ocupando nuestro estudio. Esta tarde nos acompañan representantes del grupo, no sé si es grupo, equipo, colectivo. El colectivo Lumbre. Qué bonito el nombre. Sí. Qué bonito. Sí. Qué calor. Da calorcito. Para el mes de agosto, sí. No, a lo mejor no tanto, pero sí. ¿No? Esta tarde nos acompañan tres personas de un equipo que son formados por hasta seis de momento, ¿no? Sí. Soy seis personas, ¿no? Bueno, pues le damos la bienvenida a Manuel Jesús Gámez Zarbaje, ¿eh? Ya hablaremos ahora de los seudónimos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Digo Zarbaje, ¿no? Con Z, sí, bueno, como tú quieras también. No, como tú me digas. Con Z, sí, puede ser. Con Z. Que claro, queda más, ¿sí?, bonito, queda mucho más bonito Zarbaje. Bueno, Manuel. Manuel es artista de Lora del Río, de aquí al lado, ¿no? Porque somos casi vecinos, ¿no? Interesado en la cultura andaluza y su conexión con las artes contemporáneas. Trabaja con cerámica, diseño gráfico, fotografía y con teatro, explorando la identidad y la memoria desde lo artesanal y lo sensorial. Olé. Ahí anda, ¿eh? Ahí anda. Claro, no me extraña que te digan Zarbaje, me cago en la más. ¿Eh? Qué tío. Hasta a mí me ha impresionado. A ti me ha impresionado. No sabías tú que hacías tantas cosas. Claro, digo, tanto hago. ¿Quién es ese tío? Era un tío productivo. ¿Eh? Vaya. Sí. Ah, sí. Qué bueno. Tenemos a June Javier González López, que es perro ventana, sí, que también mola, que es fotógrafo y estudiante tinerfeño, de aquí al lado, de Historia del Arte en Córdoba. Su obra mezcla fotografía costumbrista con dibujos, textos y elementos culturales de sus experiencias en distintos países y contextos. Ole ahí también. ¿Que eres un viajero de la isla o...? Sí, hombre. Soy de Tenerife, la verdad. Estudio aquí, pero hace un par de meses estuve viviendo en México también. Y he vivido en Dublín, entonces pues intento también me empapar un poquito de puesto donde me muevo. ¿Mi pueblo sabe cómo se llama eso? Culo inquieto. Sí, más o menos. Eso sí. Se dice en mi pueblo, vamos. Pero vamos, bendito. Vamos, que es joven y ya le ha dado tiempo a vivir en un montón de sitios. Eso te iba a decir, ¿no? Bueno, aunque aquí la Benjamina, creo que del grupo, de momento al menos, delante, ¿no? No, Johnny, tú eres más pequeño que yo, ¿no? Sí. Tú eres, ¿seguro?, del 2003 y yo soy del 2001. Bueno, yo quería reivindicar, bueno, pero vamos. No. Tú reivindica. Es que tenemos gente del siglo XXI. Que sí. Aquí lo antiguo es el alicatado del cuarto año y nosotros. Y el Zarbaje quedado en el 20 también. Yo me he callado. Bueno, pues nos quedamos presentar a Isabel Agüera. Aguirre, efectivamente. Pero sobre todo me voy a quedar con Madame Color, ¿no? Madame Dolor. Enrique, está fatal. Es para ver si... Como tú quieras, Enrique, me da igual. No, es para ver si estaba ya atento. Bien, porque es importante eso. Madame Dolor. Oye, eso ahora, ya que vamos a empezar por ti, Bueno, es artista plástica, esta sí que es de aquí, ¿eh? Aunque de aquí somos todos los que estemos aquí. Sí. Licenciada en Bellas Artes y es ex residente de la Fundación Antonio Gala. ¡Guau, wow, qué puntazo, ¿no? Sí, sí, ¿no? además te ibas a tomar café a tu casa y luego volvías o... No. Es que en la fundación sí que son bastante estrictos, ¿no? Con la creación de redes y lazos entre unos y otros. Entonces, ir a tu casa a tomar café no estaba dentro de las opciones. Vale. Si tenías muchas ganas de tomar café en tu casa, podías hacerlo. Pero preferían que te lo tomaras allí. Ay, ay. Bueno, pues su trabajo aborda lo natural, lo biológico y lo emocional desde una perspectiva simbólica y sensitiva. Bueno, pues... un placer teneros aquí, un placerazo que el pulso de la gente joven llene esta sala, porque para nosotros es muy importante darle voz a gente que, bueno, pues a lo mejor habéis podido proyectar de algún modo más o menos, ¿no? Pero como colectivo incluso, ya me parece mágico que en Córdoba existan artistas tan jóvenes, ¿eh? Que produzcáis y que además os coaliguéis, ¿no? Eso ya es como un rizo, ¿eh? Sobre el rizo de la magia, ¿no? Estáis un poco oídos, ¿no? Un poco no. Del todo. Del todo, ¿no? Del todo. No nos queda otra. Nos queda otra. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que lo que hacemos nosotros es como una forma también de vivir. También reivindica la postura también del artista como productor y emanador de artesanía y arte. Es un poco como un oficio, ¿no? Y el oficio, pues, empieza a formar desde... como una vocación. Entonces la vocación se empieza a formar desde más o menos pequeño. Entonces pienso que nosotros no sabemos hacer otra cosa. Sabemos hacer muchas cosas también, pero que el hecho de ser jóvenes ya se nos viene como dado, porque tenemos como una especie de necesidad. Claro. Entonces no me parece tampoco una locura de que la gente joven crea, porque al fin y al cabo es como es la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro contexto. Pero... si me equivoco, me corregí. ¿No tienen los artistas un halo de individualismo? Cuando yo me refería a lo del doble rizo, ¿no? De que seáis lumbre, ¿no? De que generéis un equipo, un grupo, que genera sinergia y que, bueno, esas sinergias multiplican, ¿no? Ya no suman, sino que multiplican, ¿no? Pero también tiene un condicionante de la relación, la producción en relación, eso. Cuando los artistas tienen ese halo de ese halo místico, ¿no? De que cada artista crea en su rincón, obra, ¿no? En su espacio, ¿no? Pues eso es más una leyenda. Yo creo que ese halo místico está un poquito en el siglo XV, ¿no? No, mucha no, película, no. Mucha película. No, es verdad que se mantiene, pero es verdad que también, como dice Manu, al final, por este ímpetu, esta predisposición todo el rato a crear, desde que se nos mire desde fuera o se nos rebaje un poquito por el hecho de ser artista y encontrarnos un panorama o un paradigma un poco más complicado de la cuenta, eso nos fuerza a unirnos. Nos tenemos que coalicionar, sí. Nos tenemos que aliar para apoyarnos los unos a los otros y se preserva, evidentemente, ese halo místico y esa individualidad, pero... trabajar con compañeros que están dentro del arte, que están, no pienso yo sola, somos seis cerebros pensando, claro. Entonces eso te ofrece muchísimas más herramientas, más contactos, más de todo, y hace que todo fluya mucho mejor, aunque tú sigas con tu halo místico, solo lo alimenta, ¿sabes? No es que es mi halo místico compita con el de Manu o con el de Johnny, no, estamos todos en el mismo halo. Claro. ¿Cómo llegáis a la conexión? Pues... tú estabas en Dublín y dices, me voy a Córdoba. No, yo estuve en Dublín en la ESO con un intercambio de estudiantil viviendo un par de meses, y lo mismo en México. Yo llevo aquí realmente 4 años y lo conocí a Manuel y luego a... bueno, realmente tenía contacto con todos los componentes del grupo, ya los había conocido con anterioridad, pero cuando ya regresé, ya nos empezamos a juntar más, sobre todo con Nisa y luego los otros 3 componentes. Entonces, a lo mejor ustedes pueden hablar mejor. Claro. Esto se empezó a hablar antes de yo llegar de México. Sí, claro. ¿Verdad? Como nace de forma casi espontánea por necesidad, porque al principio... una de las cosas que reivindicamos también es que nosotros, además de ser artistas y de tener una vida bohemia como se espera, nosotros somos estudiantes, curramos, o sea que hay más vida allá de los pinceles, de la cerámica, de la fotografía. Entonces, un poco ahogados por nuestra realidad en ese sentido de querer dar un impulso o profesionalizarnos o crear comunidad directamente y pasarlo bien con los colegas, pues nos sentamos y vamos a hacer tal y cual. Entonces, al fin y al cabo, de quien tiras son de tus colegas. Y empiezas a hablar con, oye, pues yo en esto se le va a encantar, incluso antes de preguntarle a él o a Isa, vamos a hacer esto porque tal y cual. Entonces, al fin y al cabo, esa sinergia y esa colectividad está como un poco implícito lo que decía Isa, en el sentido de necesidad de al fin y al cabo somos colegas y tú lo quieres hacer con tus colegas. Y sobre todo también una cosa que también se hacía y se hace, la convivencia del día a día. Entonces yo creo que te va tocando y al fin y al cabo, pues si hacemos esto, incluso en nuestras conversaciones, en nuestras tonterías, las coñas, existe la performance, existe, es como una forma de relacionarnos. Y vamos a profesionalizarlo, no somos, ¿sabes?, capaces de, ¿cómo que no? Claro, en plan, vamos a montar un taller, claro, y también desde el enfado también se construye un montón, porque recuerdo con Isa que decíamos, es que vamos a montar un espacio que de verdad sea multidisciplinar, de que no nos pongan pega, de que venga bienvenido todo el mundo, porque ahora queremos darle una vuelta de hoja a esto, porque al fin y al cabo los sistemas artístico, como cualquier sistema, no solo artístico, se monocapitaliza, se puede decir, o se individualiza a un nivel de que se queda como endogámico. Y nosotros estamos cansados ya de eso, porque es que la endogamia no es buena. Hay buena. Familias enteras endogámicas que están ahí ya temblando. Entonces, no puede ser. O sea, entonces, pues, una de esas motores, la conexión, lo comentaba Jonas, la conexión que tenemos entre nosotros de manera fortuita, también la necesidad que tenemos de reivindicarnos, de profesionalizarnos y también de, ¿por qué no lo voy a hacer con mi colega? Claro, claro. ¿Tuvo que ver algo la fricada de la primera exposición? No, ¿no? En toda esta vorágine de enfados, alegrías, no somos capaces, vamos a tirar. ¿Escucha, esto le va a gustar a Johnny? Pues yo creo, claro, porque primero viene el hecho de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya empezamos a producir obra. Entonces ya dijimos, oye, aquí en verdad con todo lo que tenemos ya hecho, porque por ejemplo, ya te digo, Jone, en México yo ya he trabajado la fotografía analógica, Isa tiene una también un recorrido, yo tengo otro, Izan o Gala o Pepe también tienen como su obra ya producida. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscarle un espacio, ya claro. Se nos dio la posibilidad de exponer en la casa escondida. Y dijimos, pues vamos para adelante. Y esa fue vuestra primera exposición como lumbre. Sí. Eso es. Pero es verdad que ese día fue un día complicadillo. Sí, porque claro. Dijimos, estamos un poco agobiados, vamos a agobiarnos todavía más. Y ese día celebramos esta exposición, la primera lumbre, el Día Internacional del Arte. O sea, no era el Día Internacional, pero era cuando se celebraba en Córdoba. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el ayuntamiento por si, claro, ya para salir, ¿no?, como colectivo y tal. Y ese día por la mañana estuvimos participando en el Día Internacional del Arte en la Fundación Rafael Botí. Cuando terminamos allí, bueno, Manu sí. Estaba con cerámica, yo estaba con pintura y... Yo estaba junto con Isan y con Pepe, con audiovisual, con fotografía y vídeo, grabándole, haciendo una especie de un corto reportaje un poquito más artístico del proceso de creación de ellos. Claro, digamos que esa fue como nuestra entrada, ¿no? Como colectivo y tal, y después, cuando terminamos la Rafael Botí, nos cambiamos y nos fuimos directamente a la casa escondida a seguir. Con o sea, que empezasteis a lo grande, joder, ahí a tope, casi 24 horas. Total, sí, fue un día interesante. De hecho, al día siguiente también hicimos un arroz. Ah, sí. Para también generar ese espacio de convivencia, de total. Quitar... eso que tiene alrededor el arte del elitismo, ¿no? No nos interesaba eso, ¿no? Creo yo, que nos interesaba algo íntimo en el que pudiera estar cualquier persona y que al día siguiente te vamos a dar un arroz. Y claro, te lo vamos... y cervezas también tienen mucho arte. Claro, sí, cerveza. Una de las cosas que nosotros perseguíamos, sobre todo al principio, de como nuestra... ejes fundamentales, es crear conectividad tanto con nosotros como el resto de gente. En un futuro próximo, cuando tengamos más medios, porque obviamente somos estudiantes, camareros, no se puede, pero cuando se pueda y tengamos los medios, tenemos planeado en plan hacer talleres, porque lo que nos interesa sobre todo también es la colectividad, pero de varios aspectos, no forma como tal, pero sí de, yo qué sé, que en el barrio Figueroa pues digan que hay una obra de teatro, vamos a verla, o vamos a hacer un taller de pintura, un taller de fotografía. Que sí. Se acceda, porque es lo que decimos, al fin y al cabo la cultura se queda como en un huequito y se piensa que la cultura, aunque todo es cultura, pero ya me entiendo, no me quiero entrar tampoco de autorizar, pero que se queda como en una esquinita. Sí, que no sea algo solo para admirar u observar, sino lo que también cualquier persona pueda participar. Sí, claro, difundirlo de manera participativa, el arte realmente. Claro. Eso es, y la transversalidad, ¿no? Como la cultura debería de atravesar mucho más, ¿no? lo ordinario, lo normal, ¿no? Es que está presente, sí, todo el rato, sí, en sí, todo. Pero no con un valor, no con el valor, o al menos a mí no me da esa sensación de que, wow, ¿no? Sí. Y es verdad que tienes razones para emocionarte con mil millones de cosas, ¿no? Y sin embargo, parece como que, un árbol bonito, o algo que tú veas, que sea una arquitectura bonita, o una obra de arte bonita. Sí, está bien, tira. ¿No? Claro. Claro. Y ahora vamos a el 24 de junio, ¿no? Que también pasa algo, ¿no? Una noche mística. ¿No? Ayudamos. Una noche, sí que es una noche. ¿Qué tal? ¿Qué vais a hacer el 24? ¿Habéis quedado? Bueno, ¿Qué le decimos? A ver, es que estamos participando junto con ARDE, que es una especie de, lo voy a llamar, sindicato de grupos de artistas que trabajan ya no solo grupos, sino también artistas de manera individual. Y pues claro, se pusieron en contacto con nosotros a través de la primera exposición, Primera Lumbre, y a través de reuniones que hacen cada poco tiempo, plantearon la idea de hacer algo para San Juan. Y pues los participantes, los componentes de ARDE, pues están preparando un recorrido por la ciudad, y cada grupo, cada artista, estamos preparando una cosa que pues sería bueno que la vieran a ver, más que contarla. Claro. Sí. Bueno, o sea, que nos invitáis, que tenemos, claro, que ir el 24 obvio. De junio, ¿no? Por la ciudad, que entiendo que habrá como... Sí, diferentes paradas. Sí. Vale. ¿Y de eso un circuito? Sí. Sí. Es un circuito. Qué chulo, ¿no? Claro. Hay todavía aspectos a definir, pero... Uh-huh. O sea, por ahora, ¿no? Empezaría el circuito sobre las 9:30-10 en las tiendillas. Y ya a partir de ahí, pues ya vamos todos juntos. Que no es, ay, que me he encontrado una hoguera por la calle. La voy a saltar. O sea, que es algo como para hacer en grupo. De claro, hacer sí. Claro, sí, eso es. Está guiada, está... Sí, sí. Qué guay. Qué bien, qué bien. Sí. Chicos, que me gusta... Yo por lo menos me estoy quedando con vuestras caras, ¿eh? porque vosotros no sé si sabéis que esta radio es una radio que tiene vocación de ser útil a gente como vosotros. Claro. Y a gente como vosotros, y como más que un sindicato, que yo no te quiero enmendar, yo que también he conocido a ARDE ahí en okay. ese devenir, ARDE está que ARDE, pero que va a arder más, ¿no? Mm. Y que además es algo espontáneo, y es algo también muy hermoso, ¿no? Muy hermoso porque, dices tú, o decíamos, no sé quién de vosotros tres, lo de la fricada de ¿y hacemos no sé cuánto? Pues lo del 24, como que algo salió por así, ¿no? Y sin embargo, fíjate tú, que a mí me encanta que no digáis mucho, porque queremos que venga ARDE el previo del 24 a contarnos, genial. Porque me parece que va a ser una cosa, primero, además, voluntaria, una cosa que va a salir del alma de los artistas, y que va a ser generosa, porque va a ser en la vía pública, gratuita, y sin que le cueste un duro a nadie, aunque os cueste las energías y la creatividad, que si se pagara, échale la pasta que vaya a tener vosotros. Sí, sí, verdad. Pues sí. Bueno, chicos, ¿queréis comentarnos alguna cosilla más? Darle recuerdos a Gala, que es con quien contactamos en primera persona, y decirle a Izan y a Pepe que tenemos también muchas ganas de conocer. Eso es muy divertido. Sí. Tú no sabías que... Isa, ¿tú conocías este estudio? Yo sí. Lo conocías, ¿no? Aquí cogen artistas, músicos y... En fin, lo digo por si alguna vez... no sé dónde podríamos ir a tocar... ¿Vale? Vale. Vale. Yo también, por último, y ya si queréis vamos terminando, quiero decir que si hay alguien que nos esté viendo y quiere algo de nosotros, quiere algo con nosotros que sea beneficioso para todos, que nosotros estamos claro, también abiertos sí. y receptivos a beneficios mutuos. ¿Dónde se encuentran o cómo? Pues tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, que nos llamamos lumbre_colectivo. Y bueno, tenemos también correo y demás, pero a través de sí. lumbre_colectivo, que es en nuestro Instagram. Claro, sí, también como carta de presentación, hemos ido subiendo un par de cositas y también pretendemos seguir con las obras de la exposición. Hay imágenes de vuestras obras, ¿no? Entonces, eso es como un portfolio, una carta de presentación, realmente. Vale, vale. Sí, eso es interesante y además cuando hagamos el podcast, si os parece, os meteremos en vuestra dirección. Claro, genial, genial. Bueno, pues Manu, Jone e Isa, un placer. De verdad que es un placer daros la bienvenida, recibiros en esta que la toméis como con vuestra casa cuando la necesitáis y cuando queráis. Y que no sea la primera, digo que no sea la última. La primera sí es. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Un placer. Nos vemos. Bueno. Asociaciones, la fuerza de la familia. Descubre por qué, cómo y para qué. Contaremos con CODAPA, Plataforma de Niños y Niñas del Sur e Interred. Día 9 de junio. Apúntate.

Y digo yo, papá, ¿no hay nada que podamos hacer nosotras? O sea, la gente normal. ¡Claro que sí! Mira, podemos ser conscientes de que no se puede tirar el agua, de cerrarle el grifo, de lavar con agua fría, de apagar las luces y de muchas más cosas. Anda, ¿y eso no es lo que se llama tener sentido común? Efectivamente, mucho sentido común. Y pensar que tenemos que dejar un planeta mejor para las futuras generaciones. Eso, que yo ya soy presente futura generación. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Te parece que hagamos carteles en papel reciclado para el barrio? Para dar idea a las vecinas y a los vecinos de cómo podemos reducir el consumo y ser más conscientes del cambio climático y lo que eso supone. Vale, que eso es trabajar en comunidad, ¿verdad, papá? Efectivamente, hija, y buscar el bien común. ¿Cómo mola? Pues puedo invitar a mis amigas y amigos del cole también y merendamos y trabajamos en común. Claro, hija, si es que en este mundo hacemos falta a todas y todos. Último webinar de FAMPA Córdoba, Asociaciones, la fuerza de la familia. Descubre por qué, cómo y para qué. Contaremos con CODAPA, Plataforma de Niños y Niñas del Sur e Interred. Día 9 de junio. Apúntate. Margarita, un placer. Un placer que haya sido tan fácil, que fuera a llamarte y que tuvieras la disponibilidad tan generosa de habernos facilitado tu presencia esta tarde aquí. Nada, muchas gracias a vosotros y por la labor que estáis haciendo, que es magnífica. Sí, amenazamos con volver a llamarte. Nos hemos quedado con tu teléfono. O sea, uy, qué peligro. Eso es peligroso, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Valentín, nuevamente, gracias por que sois capaces de, primero, de ser sesudos, de ser inteligibles, porque el documento lo vamos a colgar también nosotros el enlace, y porque, bueno, porque esto también va de que nos impliquemos todas y todos, ¿no? Así que muchas gracias. Vale la pena leerlo. Está a lo extensivo también al equipo, el por equipo favor. Que, y si queréis una segunda vuelta, espero que ya Paco o alguno de los miembros del equipo de redacción también puedan estar disponibles y ver, porque efectivamente, como Paco ha dicho, hemos tenido muchísimo trabajo con gente muy implicada en los temas. Quedaría algunas cosas para dar. Pues te digo más, ¿eh? De Margarita nos hemos quedado con el teléfono, pero de ti es que también sé dónde vives. O sea que... Peor todavía. Peor todavía, ¿eh? Y don Francisco Casero, es un honor haberte tenido con nosotros y con nosotras esta tarde aquí. Sabemos además que, primero, no vives aquí, te has desplazado expresamente a venir al programa. Y de verdad, de corazón, gratitud. Te voy a dar un dato. Esta mañana estaba en... Ya decía yo que Paco... Esta mañana estaba en LEPE, en un proyecto muy bonito. Te he participado también en la Universidad de Córdoba. Y ahí he pasado a Monta Doñana y me he traído como veintitantas tajas de fresa y de arándano. Por cierto, me ha pillado lo del tema de la romería por los caminos de una odisea. Y voy a llevárselo mañana a un colegio de Pozo Blanco, obviamente para conmemorar el Día de Medio Ambiente en relación con los suelos, la tierra, las producciones y eso. Y le voy a llevar, pero llevo el toche, bueno, lo he dejado en mi casa, todo lleno de lleno, y los niños, las niñas te disfruten de eso, de todo ser bonito. Entonces, de estos a Tordo, ahora me voy a Sevilla, mañana otra vez a... Tengo que ir a los Peloches, por la tarde tengo que ir a otro sitio. Bueno, la vida es hermosa y hay que vivirla. Solamente hay una, ¿eh? Muy bien. Eso solamente hay una. Muy bien, Paco, Valentín, Margarita, Ana, hasta genial. Ya se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Bueno, pues que sepáis que estamos preparando ya las temáticas de la próxima semana. Sí os podemos anunciar que la tertulia de la próxima semana va a ir con el tema del desarme, con el tema del armarse, del rearme. Y va a haber manteca, vamos a ver manteca, va a venir gente también como hoy, gente experta, gente conocedora. Por favor, os convocamos. Gracias y nos volvemos a encontrar. Muy bien, hasta luego. Adiós.